Sección 8 de Libros sin nombre, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Las cartas. Confieso humildemente que no sé quién fue el primero que escribió cartas en el mundo. Hay constancia de que se usaban ya en tiempo del rey David, que encargó a Urías de una que salió muy cara al que la llevó, que costó muchas lágrimas a su autor, y que ha venido a ser proverbial, dando nombre a todas las de su especie. Es de suponerse que quien inventó este modo ingenioso de entenderse las gentes separadas por la distancia no era ningún lerdo, y acaso merecía más fama que el que inventó la pólvora, que no sé por qué se considera como la invención que necesitó de más talento. ¿Habrá quien no haya escrito o recibido alguna carta? Hasta los que no saben escribir, aun los que no saben leer, pueden apelar a este recurso de los ausentes, encomendando a otros que les escriban o les lean. Una foja de papel, un tintero y una pluma son los elementos materiales indispensables para hacer una carta. El que puede disponer de estos tres objetos está habilitado para comunicar sus pensamientos a quien se encuentre aun cuando sea a 3 o 4,000 leguas de distancia. Como el judío errante, la carta oye una voz que le grita incesantemente, «¡Marcha! ¡Marcha!», hasta que llega el término de su viaje. Es una andariega infatigable. Depositaria de secretos importantes, guardiana de caudales, confidente de nuestras ilusiones, de nuestras flaquezas y de nuestros desengaños, pasa de un punto a otro, ligera con su pesado bagaje, y anda de mano en mano con la seguridad casi completa de que su frágil envoltura la defiende mejor que una muralla erizada de cañones. No hay nada tan provocativo como una carta cerrada. Cuando nos pasa por delante, parece que nos dice, «Yo sé una cosa que no digo. Aquí llevo guardado un secreto que no revelo. Para arrancármelo es necesario hacerme pedazos». El hombre no sabe defender lo que se le confía con tanto heroísmo. Generalmente hablando, a poco que se le estreche, desembucha y dice, invirtiendo el común coloquio, «Primero confesor que mártir». Es más fácil adivinar el pensamiento de un hombre estudiando su fisonomía que leer el contenido de una carta al través de la cubierta. Hay diferentes clases de cartas. Desde luego tenemos las que se escriben regularmente desde los 18 hasta los 30 años. Y digo regularmente porque hay muchos que comienzan el ejercicio más temprano y que lo concluyen más tarde. Esas cartas no llevan ni dirección ni firma. Ya se sabe de quién y para quién son. Abundan en fuegos volcánicos, en juramentos, en desesperaciones, en agonías, esperanzas, delirios, ángeles, corazones flechados, etc. Es costumbre que la joven que recibe una de esas cartas por la primera vez se la aprenda de memoria a fuerza de leerla. En mi tiempo solían copiarse de la Julia de Rousseau o de la Clara de Richardson. No sé qué harán ahora que ya casi nadie escribe novelas en cartas. Mis amables lectoras saben, sin que yo se lo diga, que es práctica inconcusa el conservar cuidadosamente esas epístolas para devolverlas, en caso de quiebra, al que las escribió, junto con anillos, retratos, flores secas y otras baratijas de menor cuantía. Es triste recorrer esas correspondencias algún tiempo después de devueltas, ¿no es verdad, lectoras? Eso hace el efecto que causa la vista de un bosque incendiado, donde no quedan ya sino los vestigios del fuego, carbón, humo y ceniza. No creo que haya entre las damas que tienen la paciencia de leer estos apuntes ninguna que no tenga en algún rinconcito de la gaveta de su armario uno, dos o más de estos misteriosos envoltorios de papeles devueltos, sarcófagos donde se guardan cenizas de antiguas llamas. Una señora arreglada debería, a mi juicio, colocar estos restos mortuorios por orden de fechas, como los nichos de los cementerios, y ponerles sus correspondientes epitafios. Por ejemplo, paquete número primero, julio de 1850. Aquí yace Marcial Cachivache. Vivió año y medio y lo mató el que ocupa el siguiente nicho. R.I.P. Paquete número 2, enero de 1852. Reposa aquí un estudiante a quien amé con exceso. Claro está, como no era hombre de peso, le hizo tomar el portante mi mamá. Paquete número 3, octubre de 1852. Bajo de esta losa fría descansa Juan Ventolera. Me gustó por calavera, y si me caso con él, Ave María. Paquete número 4. Febrero de 1853. Aquí reposa Pascual. Murió de rabia y de celos, porque me vio en el portal, comiendo con su rival, Buñuelos. Paquete número 5. Septiembre de 1854. Restos de Don Juan de Todas. Engañó al mismo tiempo a la Inés, a la Antonia, a la Paula, a la Feliciana y a mí. Nos juntamos y le dijimos cuántas son 5. Nos habló después en particular y nos convenció de que cada cual era la única verdadera dueña de su afecto. Nos dimos por satisfechas y siguió la broma, hasta que el día menos pensado se fue a su tierra y nos dejó diciendo miren qué caso. Enseguida ha escrito con lápiz, pero tal vez volverá. Paquete número 6, 1857. Una lágrima, un suspiro, por el pobre Casimiro, mi pretendiente. Era un partido excelente. ¡Ay, cómo no lo atrapé! Pero, ya me acuerdo, fue que murió de repente. Hay otra especie de cartas todavía más insignificantes que las amatorias, y son las que se llaman de recomendación. Por regla general y con pocas excepciones, el que las escribe lo hace por salir del paso, y el que las recibe no les hace caso, y salió en verso. No es raro tener que recomendar personas a quienes jamás les ha visto uno la cara, porque un amigo nos recomienda que las recomendemos. Esas son recomendaciones por tabla que valen menos todavía que las otras. De todas las cartas, yo creo que las mejores son las blancas y las peores aquellas que le hacen perder a uno la mosca. El que dice llevo carta blanca para el banquero tal puede estar seguro de que no le faltará blanca si el que dio la carta estaba autorizado para darla. Por el contrario, si otros banqueros no le dan a uno la carta que le conviene, ya puede decir adiós mi dinero. Hay, en fin, otras cartas que se escriben para todos y para ninguno, que sirven de pretexto a bochinches, que los periodistas toman en boca todos los días, que andan siempre violadas y que regularmente mueren de muerte repentina. Esas son las cartas constitucionales. En los archivos públicos debieran estar, como las amatorias, con sus respectivos epitafios, verbigracia y vaya uno por todos. Carta del año tantos. Prometió libertad a todo títere. Consignó 100 derechos soberanos. ¿Dónde encontrará un consonante en ítere? Escribió en letras gordas, no hay tiranos. Y en el año siguiente acabó a manos de fulano, sutano, mengano, perencejo y otros. Aunque el epitafio concluya en prosa, si no es fácil rematarlo en verso, eso no le hace. No todas las cosas han de terminar como comienzan. También las constituciones empiezan ofreciendo este mundo y el otro, y acaban Dios sabe cómo. El espejo. El hombre ha debido experimentar siempre una curiosidad muy natural de darse cuenta de su propia fisonomía. Tener cara y no poder ver cómo es, creo debe ser uno de los martirios continuos de los ciegos de nacimiento. Ese deseo nos explica la antigüedad de los espejos. ¿Quién sabe si nuestra madre Eva, perdida su primitiva inocencia, no andaría asomándose a las fuentes para ver en la tersa superficie de las tranquilas aguas el reflejo de las bellas facciones con que la dotó el Criador? Según una ingeniosa ficción de Ovidio, el joven Narciso, a fuerza de contemplarse en una fuente, enamorado de su propia hermosura, llegó a morir de pura tristeza. Temo que no se ha agotado la raza de aquel vanidoso griego, y aun cuando los idólatras de sí mismos ya no enfermen y mueran, no por eso deja de producir su extravagancia malas consecuencias para ellos y para los demás. Andando los tiempos, los que deseaban verse las caras no se contentaban ya con el agua, medio imperfecto, que solo podía servir a falta de otro mejor. Inventaron, pues, los espejos de metal y los de obsidiana, que según parece usaban nuestros antiguos indios. Por último, el vidrio y el mercurio se unieron para formar el espejo actual, mucho más perfecto y adecuado a su objeto que los de la antigüedad. Hay espejos que se usan hoy como adorno en las habitaciones, pero no es de esos de los que me propongo hablar. Sí diré, de paso, que no sé por qué los llamamos tremoles, palabra que no he encontrado en ninguno de los diccionarios que he podido consultar. Hay tremo, cierto adorno de manera de marco que se pone en los espejos fijos en la pared. De allí probablemente se sacó el trémol y se aplicó a todo el mueble. El espejo es un objeto indispensable en el cuarto de una dama. Desde los 12 hasta los 50 y tantos años, la mujer los consulta todos los días, a toda hora, a la luz del sol y a la de las bujías. Pasaron los tiempos en que madres severas amenazaban a las niñas con que verían al diablo si consultaban su espejo por la noche. Hoy la madre que tuviese la candidez de decir esto a su hija se expondría a oír la respuesta picante que cuentan dio en igual circunstancia una paisana nuestra, tan bella como satisfecha de su hermosura. «Si el diablo asoma y me ve, se enamorará de mí». El espejo es el consejero de estado de las mujeres, un consejero que tiene la ventaja inapreciable de hablar siempre la verdad. En la intimidad de las relaciones que existen entre ella y él, le está permitido lo que a ninguno otro se toleraría. «Estás hoy horrorosa», dice muchas veces en su ruda franqueza, sin que por eso la malhumorada joven le arroje su abanico y le diga: «Es usted un grosero. Has cargado mucho el colorete en la mejilla izquierda. Esa sonrisa es forzada y se conocerá que la finges. Esos bucles fueron mal elegidos en la tienda. Son un poco más castaños que tus verdaderos cabellos. ¡Qué feo está el corte de ese talle! Habrá otras mil mejores que tú en el baile». ¿Quién otro tendría la audacia de amontonar tantas insolencias? Ellas son el privilegio exclusivo del cristal azogado, que por lo demás la compensa con tantas y tantas lisonjas que bien puede perdonársele una que otra lisura como las que dejo apuntadas. La cordial inteligencia entre la dama y el espejo dura cierto número de años, pero ¡ay!, llega al fin una época en que el muy inconsiderado empieza a menudear las indirectas del padre Cobos, y entonces las relaciones se ponen en peligro de romperse, como las de Gil Blas con el arzobispo de Granada, cuando por primera vez le criticó uno de sus sermones. El día que el implacable grita «¡Una cana!», la joven frunce el gesto con disgusto y, cediendo a un primer impulso, lo llama mentiroso y deslenguado. Algún tiempo después vuelve a la carga y exclama «¡Otras canas!». La bella, que está en vísperas de dejar de serlo, ya ve la cosa con más seriedad. Examina bien lo que pareció el otro día, efecto de una combinación casual de la luz, queda convicta y confesa y pone transacción. Un buen cosmético es el mediador. Las canas se disfrazan de modo que se le pegan a cualquiera, y el espejo puede seguir halagando el amor propio de su dueño, sin faltar mucho a la verdad. Pero hay cabezas que se arrebatan, como los castillos de pólvora, y de repente, por una extraña combinación que no conoce la química, el oro se convierte en plata, o hablando en ella, la cabeza de la dama aparece enteramente cubierta de canas. Entonces sí que es de oír al espejo. «¡Carnes tolendas!», dice en tono agrio y resuelto, y por primera vez el molesto consejero deja caer la terrible palabra «dimisión». Mas no es esto tan sencillo como parece. No se renuncia tan fácilmente a ser admirada y querida. En el día hay tantos recursos: el agua de Nina, el tinte de cristadoro o cualquier otro arreglan el desaguisado. Y si se conoce un poco, ¿qué importa? ¿No dice el adagio que las canas son vanas y que solo las arrugas son seguras? Sobre esa base continúa, pues, la armonía entre el consejero y la aconsejada, por algún tiempo todavía. Pero, oh Dios, ¿y cuán poco dura esa amistad reconciliada? Un día, el malvado instrumento grita «¡Pie de gallo!», y en voz muy baja, al oído de la dama, por temor de que lo haga mil pedazos, le suelta la abominable palabra «¡Vieja!». Ese es un día crítico. Lágrimas, suspiros, exclamaciones, cargos, ruegos, todo es inútil. El espejo dice y repite «¡Dimisión!». Las que son prudentes toman su partido con valor, poniendo a un lado los menjurjes, ceden el campo a la edad sin resistencia. Desde entonces, las relaciones con el espejo van siendo menos estrechas, se enfrían poco a poco, hasta que al fin acaban por un completo rompimiento. Y necesario es decir que esa no es la historia exclusiva de las mujeres. Es también, mutatis mutandis, la de la mayor parte de los hombres, durante cierto periodo de su vida. Que no haya un espejo moral que pudiera hablarnos siempre la verdad, como el material nos representa nuestro físico. Pero, ¿qué digo? y la conciencia, ¿qué mejor espejo moral queremos? La desgracia es que un muchacho travieso llamado amor propio tiene la malicia de echar frecuentemente un velo entre nosotros y ese espejo, y merced a esa estratagema no nos deja vernos tales como somos. Procurar remover ese velo fascinador y limpiar bien el espejo debe ser nuestro cuidado principal si queremos vernos como regularmente somos y corregir nuestras imperfecciones morales, como enmendamos, en virtud de los consejos del vidrio azogado, algunas de nuestras impropiedades exteriores. Fin de sección 8.